Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa, un programa muy especial. La verdad es que procuramos que todos lo sean, programas con músicas especiales de todo el planeta, pero en este caso doblemente especial, porque son músicas que hemos escogido ya en su momento para formar parte de un disco recopilatorio sobre músicas populares, música folk de tierras españolas, que fue publicado con el nombre de The Ultimate Guide to Spanish Folk. Un disco que salió publicado en el 2013 y que además hoy vamos a repasar en algunos de sus temas, los que nos dé tiempo, especialmente recogidos para ese recopilatorio por el equipo de Mundofonías, con motivo no solo de la edición de hoy de Mundofonías, que se difunde a través de las 39 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta, sino también porque esta edición en concreto va destinada especialmente al abrazo radial folclórico que realizan diversas emisoras de Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela, por invitación de nuestros amigos de Folclórica FM del Paraná, esa emisora argentina por donde sale Mundofonías a los aires todas las semanas. Pues intervenimos en este abrazo radial folclórico, pues llevando en este caso música basada en el folclore, en la música tradicional, la música de raíz, la música popular de nuestras tierras ibéricas. Y lo que hemos hecho también para abrir es un guiño a América Latina con estas músicas basadas en lo más ancestral de la vieja Castilla, pero también con ese tamiz, con ese toque de música afrocaribeña, afrocubana, guaguancó, etcétera, etcétera. Es el tema Afroiberia del Naan y seguimos repasando más músicas ibéricas. Es un placer también para mí, para Araceli Chigane, estar aquí con el micrófono compartiéndolo con Juan Antonio Vázquez, los dos hacedores de Mundofonías, que nos unimos a este abrazo folclórico. Seguimos con música que llega desde el norte de la península ibérica, desde Asturias, la música de la cantante Anabel Santiago. Thank you. Oímos a Anabel Santiago, una de las artistas jóvenes herederas de la manera de cantar tradicional de Asturias, La Tonada, con esta canción Ven a Veme. Y seguimos con más músicas inspiradas en las tradiciones ibéricas. En este caso nos vamos al noroeste, a Galicia, con la gran Mercedes Peón y este tema que fue el arranque de su carrera en el año 2000, y también habría ese disco que estamos repasando, The Ultimate Guide to Spanish Folk, disco seleccionado por el equipo de Mundofonías, el programa que estáis escuchando. Desde Galicia, Mercedes Peón y Sue. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Hemos continuado aquí en este abrazo folclórico desde Madrid, desde la península ibérica, con estas músicas. Música, en este caso, de Pan de Capazo, un grupo formado por diferentes personas que están aquí en España, también en otros países de Europa, pero todos son originales de España. Y en su música, como veis, tienen inspiraciones muy variadas. Música folclórica de Europa, también sonidos que nos recuerdan a esos grupos orientados a la animación medieval. Oíamos el tema Coirós 86. Y después de ellos, voces que nos llegan desde Extremadura. Manuel Sequera nos hace saborear este gazpacho. ¡Uy, qué ganas de gazpacho! Oye, verdad, chacha, qué ganas, ¿eh? Para hacer un buen gazpacho, para hacer un buen gazpacho, para hacer un buen gazpacho, mucho ajo, mucho ajo. En la cuenca, machaca, machaca. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Pues Manolo, qué rico nos está quedando el gazpacho. El pimiento y el pepino. El pimiento y el pepino. Es lo que tienes que aliñar, aliñar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te va a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te va a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te va a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te va a enterar. ¿A quién no le va a gustar? Desde tierras extremeñas, Manuel Sequera nos traía el gazpacho, otro tema basado en tradiciones populares ibéricas que escogemos para esta edición de Mundofonías, muy especial porque también va difundida a las emisoras participantes en el abrazo radial folclórico. Vamos ahora hasta el Mediterráneo, hasta las Islas Baleares, para escuchar a Jaume Compte con su grupo Nafas Ensemble y este tema Transit 2. Thank you. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Zailan sorturik igorri izan dako jaunari goraintzi landarean uiela haren baratzerik ura begira dezan mita zoroiturik jaunak uste bainuien plazer zukela bere landarekitan izaiteaz buketa Leratik gorri du nahi ez duela Landarerik emanik oroitzen ez dela Eta xarman garria ongetorri zirela Nik etzaitutu ziren jaunarek bezala Freskok izaituta ziren neure bularrean Deitatzen zaitu dalarik jaunaren izenean Hene gaztelagunak liberti zaitezte Aspaldian ni hemen nago zue triste Jaungazte xapeldunek ies egin zute Haien errekontruek migaldu bainaute Hemos continuado este viaje por las culturas ibéricas haciendo escala en el País Vasco con la música de Aintzina y esta Neskato Gazte Trompatia, esta joven chica engañada, la canción que oíamos y que suena en esta edición de Mundofonías dedicada especialmente a la música ibérica contenida en el disco de Ultimate Guide to Spanish Folk, disco seleccionado por el equipo de Mundofonías y programa que también se emite en el Abrazo Radial Folclórico de Latinoamérica. Y seguimos con Vieja Nuey. Vieja Noche es el nombre de este grupo de la región de Aragón. Oímos su tema Despertadera. Despertadera.

Hemos seguido en Mundofonías en esta edición que se emite también en el Abrazo Folclórico Latinoamericano con la música de Miquel Gil, el tema Primavera, un tema inspirado en esas fiestas tradicionales de Valencia en la que los fuegos artificiales, los cohetes y el fuego tienen mucha importancia. Y seguimos por el Mediterráneo, también seguimos por territorios de cultura en lengua catalana con una de las grandes voces precisamente de Cataluña, Marina Rossell, junto con el gran músico también catalán Eduard Iniesta. Nos traen este sueño en dos actos, un somni en dos actes. De mans del gegant solitari m'he endinsat en el bosc encantat i he dansat un dolç ritme per la festa. L'unicorn fabulós s'hi ha acostat. D'un salt hem creuat junts la ribera. Tres gripaus que eren prínceps han cantat a la man un dolç ritme per la festa. L'unicorn i el gegant van desfilar. Adéu. Fins demà us guardaré el secret. Adéu. Fins demà us esperaré despert. Pensem capbussat dins les aigües per copsar l'univers de corall penellat. Les sirenes ens fan festes, van obrint mil tresors amagats. Els déus han calmat tant les onades. Hem provat de tocar el fons del mar amb les mans. Les sirenes ens segueixen. L'unicorn i el gegant van desfilar. Adéu. Fins demà us guardaré el secret. Esperaré despert. Adéu. Fins demà us guardaré el secret. Adéu. Fins demà us esperaré despert. Adéu. Escuchábamos a Eduard Iniesta y Marina Rosell, este sueño en dos actos, un somni en dos actas, que suena en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emiten esas 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que en esta edición en concreto además se emite a través de las emisoras participantes en el abrazo radial folclórico en varios países de América Latina. Así que un fuerte saludo a quienes nos escucháis habitualmente y a los que nos oís por primera vez a través de esta interesante iniciativa. Seguimos con música hecha aquí en la Península Ibérica. Es un proyecto liderado por un artista gallego, Surso Fernández. El proyecto es Yaco el Musicante, inspirado en la música de los sefardíes que viajaron hasta Oriente, hasta el Imperio Otomano, expulsados desde la península ibérica a finales del siglo XV. Seguramente nos estará oyendo alguna persona que es también descendiente de estos judíos sefardíes, allí ultramar, en Latinoamérica, donde hay muchos. Así que bueno, os dejamos con esta música, que también en parte es un reflejo de lo que fue algo de la música y del idioma que había aquí en la península ibérica hace muchos siglos. Yerbané, canta si vivas tú, baila si vivas tú. Mané, suba la yerbané, canta si vivas tú, baila si vivas tú. Daniela que mané, suba la yerbané, canta si vivas tú, baila si vivas tú. Opa. Oh, Daniela che mane suva la cervane canta si vivas tu baila se vivas tu Daniela che mane suva la cervane canta si vivas tu baila se vivas tu Daniela che mane suva la cervane canta si vivas tu baila se vivas tu Daniela che mane suva la cervane Merci. Oíamos Daniela Kemane, esta canción del proyecto Yaco el Musicante, música sefardí de la que se desarrolló en el Imperio Otomano, allí en tierras de Oriente, en Turquía, Grecia, etc. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, una edición especial con músicas ibéricas, incluidas todas ellas en el recopilatorio The Ultimate Guide to Spanish Folk, una recopilación de músicas realizada precisamente por el equipo de Mundofonías, el programa que estáis escuchando, un programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y que en esta ocasión, aparte de las emisoras que lo difunden por todo el planeta, se suma también a ese abrazo radial latinoamericano con nuestros amigos de FM Folclórica del Paraná en Argentina y todas las emisoras participantes. Si hablábamos de la tradición judía con raíz en la península ibérica, lo que viene a continuación también tiene elementos de la tradición árabe y también de la música popular de Andalucía. Es el grupo La Jambre. Ellos vienen desde Jerez y nos traen esta pieza, El Río de Alejandría, con la cual nos despedimos en esta edición. Ya sabéis, mundofonías.com, nuestra página web para comunicar con nosotros, radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.